Cherro, Rodríguez, Guille Tenaglia, Florencia Pentas te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Marcelo, contanos qué es lo que venía pasando y qué fue lo que sucedió ayer, donde tuvieron que asistir efectivos policiales porque la situación se había vuelto muy violenta. Mira, hace rato que viene pasando, no es de ahora. Esto ya viene de hace un año y medio. Primero con las motos, ¿viste? Después pasó la moda de las motos, se cuelgan de las ventanas, no permiten que los pibes estén en clase. Marcelo, se cuelgan de las ventanas de la escuela. Sí, pero son pibes del barrio que no están escolarizados, que no pertenecen a la institución. Son gente de chicos del barrio que molestan a los chicos que están estudiando. Correcto. Suman marihuana, bueno, te insultan. Si cualquiera de los chicos que están adentro le dicen bajate la reja, a ese envío de la salida se lo golpea, pero se golpean mal. ¿Esto de los golpes ya ha sucedido? Sí. Hace aproximadamente un mes se metieron por la reja de la primaria, fueron pasando por todos los patios, porque esto es un complejo de tres, inicial, primaria y secundaria. Se metieron al patio de la secundaria y golpearon a un pibe que estaba en clase de gimnasia. Tuvieron que llamar a la ambulancia, tuvieron un montón de problemas. Y en ese momento se los llevaron detenido al menor. ¿Y en esa situación, qué hicieron los directivos de la escuela? Mirá, tanto los directivos como la inspectora, como casi estamos viendo todo desde hace bastante. Lo que pasa es que, bueno, los tiempos y la burocracia no hacen que nos den una respuesta ya. Pero los directivos están totalmente... En este momento estamos cortando padres, ya son un montón de padres convocados, estamos cortando la calle. Como para el tipo de repudio, porque esto pide una media cuadra el colegio. Los directivos están apoyando en todo, están tratando de hacer y articular todo lo que está a su alcance. Sí, Marcelo. Hoy están las inspectoras acá en el colegio. Claro, sí, más por lo que contás, digamos, de cómo se producen los hechos, más que una solución de adentro de la institución tiene que venir de afuera, ¿no? Digo, es más un caso para la policía que para las autoridades educativas. Bueno, mirá, yo quiero que quede, por favor, se los voy a pedir bien en claro, que ayer al mediodía cuando llamamos al patrullero, el patrullero no vino de la tercera porque la comisaría tercera, ahora que está en Beiró, tiene un solo patrullero. Y eso es una vergüenza para mí como ciudadano, lo que te estoy diciendo. No puede haber una institución policial que tenga un patrullero. Que ayer al mediodía ya llevaba juzgado a dos menores, a declararon, no sé a qué, y me mandaron móviles de la comisaría cuarta, que cuando llegaron estaban en plena pelea, y no se llevaron ni siquiera a uno de los mayores de... Que no se hayan llevado al menor, perfecto, te lo entiendo. Pero a los mayores que andaban, que están en la foto, que andan con una escalera, en cuero, y un montón de mayores más que había, que son de la familia de Cortines. Claro, ¿quiénes son esos adultos que estaban ayer con una escalera, con un fierro, no? No te sé decir exacto qué parentesco, pero son toda familia, viven todos en el mismo lugar. ¿Son estos menores? Ellos son mayores. Sí, son familiares. Menores y no solo. Sí. Y puntualmente lo que ocurrió ayer, ¿qué fue? Y ayer fue que se desbandó todo, porque ya el día anterior, uno de los pibes de adentro, ya te digo, si ellos se pegan de la reja y empiezan a molestar, cualquiera de los que están adentro en clase, de los chicos o chicas, que les digan, bajate, no jodas, no molestes, a ese pibe lo golpean. Bueno, el día anterior habían intentado golpear a un pibe, el pibe llamó a la madre y dijo, mamá, venime a buscar porque me van a pegar a la salida, me están esperando. La madre se tuvo que meter a defender al pibe, la cual también recibió unos golpes, y ayer fue, bueno, con la justicia en post. Ayer fue un desbarajuste todo esto, porque, ya te digo, vinieron de la comisaría cuarta y no se llevaron ninguno, ni siquiera detenido media hora, 20 minutos. Yo le decía, flaco, ponele la esposa y llévate el oro. Tengo entendido que ustedes, los padres, decidieron hacer la denuncia. ¿Efectivamente esto ocurrió? ¿Se acercaron todos los padres a hacer la denuncia? Algunos padres, y yo inclusive, hice la denuncia en comisaría tercera. Sí. Lo que pasa es que la denuncia no sirve de nada. Porque, o sea, yo fui, hice lo que antiguamente era una exposición civil. Claro. Me tomaron un tipo de denuncia, pero no sirve de nada. Porque acá, como dicen ustedes, dentro de la escuela está asegurada la seguridad del pibe, pero cuando se traslada de mi domicilio hasta la casa o a la salida, tengo que dejar de trabajar y venir a buscarlo en el coche para saber que llega bien a mi casa. Marcelo, ¿y ahora qué están haciendo ahí en la puerta del establecimiento? ¿Han charlado con algún funcionario de educación? ¿Ha llegado hasta el lugar algún funcionario de Protección Ciudadana, la policía, alguien? Nada. Mira, la policía está apostada casi, pero bueno, están tomando mate en el patrullero. Nosotros los padres estamos en la esquina de Santa Espeña y Entre Ríos, estamos cortando la calle. No dejamos pasar ni al colectivo. En la escuela están los directivos, están las instructoras, pero de control ciudadano no he visto nada. Ustedes, teniendo en cuenta que están las autoridades dentro de la institución, no solo los directivos de la escuela, sino además está la jefa distrital, entiendo por lo que decías vos, sí. Marcelo. ¿Los van a no, recibir? No es la jefa distrital, es la inspectora de psicología y no me acuerdo qué otra... No es inspectora en jefe, es la inspectora... Inspectora secundaria. Ajá. No me acuerdo el nombre en este momento. ¿Ustedes pidieron reunión? ¿Van a ser recibidos? Sí. Nosotros estamos en apoyo a la institución. Claro. No estamos en contra, ¿eh? Uh-huh. Quede bien clarito que nosotros lo que... estamos buscando es que las otras articulaciones que tengan que hacer, que ya sea comisaría, juzgado menor, de familia, empiecen a actuar con un poquito más de destreza. ¿Sí? Porque, ¿qué están esperando? ¿Que le peguen un garrotazo a los pibes y tengamos un pibe fallecido? Sí. Por eso insisto en esto. Digamos, me parece que las soluciones no tienen que venir de adentro de la institución, sino que acá tenés, por un lado, la policía y, por otro lado, la gente de lo que es Protección Ciudadana. Digamos, me parece que ahí, digamos, esa articulación y, obviamente, con lo que vos decís, con la justicia también, ¿no? Es justicia, policía y Protección Ciudadana. Sí, y me parece que las autoridades escolares también, o sea, porque de alguna manera las autoridades tienen que resguardar a los chicos. El tema es que el problema sucede afuera. Claro, sí, bueno, pero también está diciendo que estos menores, bueno, había mayores también ayer, se cuelgan de las ventanas para pedir a los chicos. Lo que pasa están es que dentro de la institución. El tema es que al no estar escolarizado... No tienen posibilidad de tomar decisiones. Digamos, si fuera un alumno tuyo que hace... que provoca, digamos, esto, bueno, ahí vos podés, digamos, tomar cartas en el asunto. Pero al ser un tercero que no está escolarizado... Sí, y un tema de larga data y chicos menores que en situación de violencia constante, ¿no? Vos decías que hace más de un año... Pero mucha violencia, ¿no? Sí. No es que yo te diga violencia, me tiraron una piedra, no. Violencia extrema. Sí. Yo pensé que en mis 48 años esto no lo iba a ver nunca la ciudad de Tandil. Y menos en un barrio, porque yo vivo en un barrio. Acá nos conocemos todos porque mis hijos empezaron en el jardín infante, que es inicial, de ahí saltaron a la primaria y ahora las tengo en secundaria. Uh-huh. ¿Me explico? Nos conocemos familia. Hicieron todo el recorrido escolar ahí. Claro, nosotros acá somos familia, los padres somos parientes prácticamente, porque nos conocemos desde hace años. Claro. Pero bueno, hay terrenos en el barrio que ya estaría a una cuadra del colegio, a media cuadra. Sí. Son terrenos que estaban vacíos, que se vendieron, que vino familia, que nada que ver con nuestras costumbres, por llamarlo de una manera, que manejan de una forma muy, ¿cómo te lo puedo explicar? Tumbera sería. Sí. Una forma agresiva, que no es la forma en la que nuestros padres nos criaron a nosotros en su momento y nosotros hoy criamos a nuestros hijos. Marcelo, lo que pasó ayer, que decías vos que aparecieron mayores de edad también y que la policía no hizo nada, ¿fue un hecho que no pasaba o habitualmente cuando hay estos problemas aparecen los mayores? En esta magnitud nunca había pasado. Bien. Y dice, los chicos habían provocado, habían pegado a los pibes, era entre pibes, pero hasta siempre se llamó al patrullero y todo, pero nunca llegó a tal magnitud. Esto es lo que pasó ayer, es como cuando yo era chico y te decían, viste, mi papá, policía, y el mío que es mi bombero, sí, que siempre un pasito más arriba, sí, bueno, haciéndose, vinieron los pibes esto y por atrás vino la familia. Pero hay uno que vino con un pedazo de escalera metálica a pegarle a la cara. Se lo ven en uno de los videos, sí. Y cuando vos cruzás del complejo de primaria para la escala esquina de Entre Ríos de secundaria, de Sasteña, ellos estaban peleándose prácticamente en la entrada de la primaria. Uh-huh. Y si vos pasás por atrás, yo tengo una madre compañera mía de cooperadora, que decía y te decía, si te metés a cobrar, bueno, no sé la mayoría que dijo que me lo voy a repetir, sí, pero esto es un descontrol, esto es un caos. Yo calculo que la justicia, el juzgado de familia, el juzgado de menores, alguien le tiene que poner cascabel al gato. Sí, seguro. Que no es la escuela, sí, no es la escuela. ¿Eh? No, y sobre todo porque los chicos no pueden ir con miedo a la escuela. No pueden ir a la escuela, no pueden ir al mercadito enfrente, claro, no pueden ir al kiosco a la vuelta. Claro, porque pueden ser agredidos en cualquier momento porque vemos, esa persona... Esto se ve continuamente en Capital Federal, en ciudades muy donde hay mucha gente que pasa por la tuya y no te sabe, no sabes quién es. Uh-huh. Donde hay un grado de violencia mayor, pero acá en Tandil, en este barrio, es una locura. Lo que se vivió ayer es una locura. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Es un descontrol esto, y esto ya no se puede permitir más. Uh-huh. En este momento estamos cortando la calle. Uh-huh. Tenemos pensado por ahí la semana que viene, depende que se nos vaya informando, hacer algún otro tipo de protesta, que yo nos podemos ir a cortar la ruta, por si quiero. Uh-huh. No, no sabemos exacto qué es lo que vamos a hacer, porque tampoco somos gente ni violenta, somos todos laburantes. No, claro. Que pedimos permiso a nuestros laburos para sí. Decir, bueno, hoy a la mañana estamos acá y... Sí, voy a defender a mi hijo, básicamente. Sí. Prácticamente eso. Sí. Prácticamente eso. Por eso no hay tanta cantidad de padres como nos gustaría. Hay algunos claro. Que por ahí con los patrones podemos pedir el día o unas horas y hay otros que no. Sí. Marcelo, te agradezco muchísimo esta comunicación. Esperamos realmente que haya una solución para esta situación. Jefe, que está... Va a cortar la calle, jefe. Se tiene que volver para atrás. Muy bien, hablamos con Marcelo Santillán, quien es papá de uno de los estamos alumnos protesta, de la escuela secundaria 7 de la escuela secundaria 7 del barrio Arco Iris, donde ayer en la puerta se vivió un hecho de violencia que no sé si tiene algún precedente en la ciudad, ¿no? Donde los chicos tuvieron que llamar a sus papás desde adentro de la institución para que fueran a buscarlos porque los estaban esperando con palos, con fierros, con piedras para agredirlos. Marcelo, te agradezco muchísimo esta comunicación. Sinceramente esperamos que haya alguna solución, ¿no? Que se pueda generar un diálogo entre las diferentes partes involucradas y encontrarle una salida a esta situación, sobre todo por los chicos, ¿no? Bueno, desde ya muchas gracias por el apoyo, porque lo que pensamos es eso también, que la ciudad también esté sabiendo en qué situaciones estamos viviendo en este complejo y en este barrio. Uh-huh. No somos gente jodida, pero bueno, esto que nos está pasando nos incumbe a todos, porque hoy nos pasa a nosotros y mañana te puede pasar del otro lado del centro, por llamarlo de una manera. Sí, totalmente. Marcelo, muchísimas gracias, seguimos en contacto. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, como